una vez más para todo el país. Volvió la magia que se multiplica. Corazón de lunas. Ricura. Sabor, sabor y más sabor. Suenan los tambores, la noche estrellada. Cumbia y la luna plateada, luces fugaces y la ronda entera, bailando al compás junto a la costañera. Ella te invita a bailar, meneando al compás sus lindas caderas. Ella te invita a bailar, meneando al compás sus lindas caderas. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera. ¡Epa! Para ti, corazoncito. ¡Cumbia! Y con amor. Estrellada, ritmo de cumbia y la luna plateada, luces fugaces y la ronda entera, bailando al compás junto a la costañera. Ella te invita a bailar, meneando al compás sus lindas caderas. Ella te invita a bailar, meneando al compás sus lindas caderas. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera. Amor, amárrame junto a ti, linda costañera.